Recomendaciones a los espirituales. Bueno, pues los padres pueden pues las recomendaciones a los estudiantes de teosofía, ya está. Única, si vos es la única. No, no, porque no, hombre, no colaltarà, no? Si no, colaltarem per a nosaltres. Mentre hi hagi una nota que escriu, sí. L'època que es va escriure la paraula. Pots fer abans d'això, com que això s'haurà de... Amb l'Artur, precisament l'altre dia m'ho deia, l'Artur, el fill del Carles, em deia, Mercè, no teniu res per matatà? Volia matatà. I llavors dic, pues mira, pot matatà això. Què vol dir matatà? Matatà és que això, doncs per fer-ho per fer major batill, com vam fer... Tornar-ho a escriure, vols dir? Exacte, sí. I ho pot fer, llavors ho podem nosaltres, com a Blanca. I qui és aquest que podia? L'Artur, el fill del Carles de Barrena. Ostres, jo tinc tantes coses per macatar. No te recordes el dia de l'Àngels Torra? No, però hi era. És que no hi era jo. No, és que tu no hi eres. Vaig estar el primer dia, però després el segon no. És que tenia coses a fer i no puc estar tot arreu. No, ja li vaig dir amb ella. Abans deia, sóc com Déu, estic a tot arreu, però ara ja no. No, és que ja és clar. Ara Josep Tarragó, tinc que estar en un puesto o l'altre. Exacte, això és discernir. Això és discernir. Doncs mira, tu vés mirant i ho parlem amb ell. I una cosa, ja sé, encara que abans que comencem, a tu t'és igual qualsevol dia per fer la reunió de junta, perquè hem de fer la reunió de junta, ja? A mi m'és igual. Home, mentre no sigui... No, m'és igual perquè és un dia que no hi ha activitat, no? No, o serà abans de l'activitat, o... No tinc cap problema. No amb problema. No amb problema. Bueno, però de totes maneres, ell diu recomendaciones espirituales, però jo li he posat voz del silencio, que no és la voz del silencio. Però bueno, jo en aquell temps tampoc coneixia el llibre de la voz del silencio. Esteu preparats? Sí. Si vols, fem un minut de silenci, per que estem en silencio. No hi ha necessitat. No, perquè ja estem tots, esperem. Estem És ella el que parla, eh? A Manolo os diu, no? Sí. Este conocimiento que trato de transmitiros es el único que conduce a no desviarse jamás si el espíritu se ciñe a él. No lo olvidéis nunca. Sirvaos de norma para andar por el mundo tierra y no tropezar. Si lo seguís al pie de la letra, no os pesará. Reside en cada uno de por sí una fuerza maravillosa, cuya fuerza, hasta que no se desarrolla el principio del éxito que está en cada uno, no se da el espíritu cuenta de ello. Hasta que no se conoce el principio del éxito, no se puede disponer de esta fuerza formidable. Mientras no se conoce el principio en virtud del cual depende de uno mismo disponer de dicha fuerza, no obra el espíritu con ella. O sigui, que hi ha d'haver una estreta empatia entre el que és el jo personal i el jo diví i superior, que això es tracta. Fins que això no existeix, no hi pot haver aquesta comunicació. Basta querer aprender en qué consiste este poder oculto para poder mandar en las potencias de la tierra, aire, agua, fuego, para que éstas obedezcan. Este poder oculto que se desconoce y que constituye el secreto de obtener el éxito mental, físico y espiritual, ya viene con él cada ser humano. Este es el principio del éxito. Tan solo falta el conocimiento práctico del mismo, porque cada ser viene al mundo con la posesión de él. O sigui que venim en aquest món ja amb totes les qualitats, els poders, amb estat latent, que si posem una miqueta d'alegria en el nostre desenvolupament, bueno, serem unes persones realment extraordinàries, perquè hi ha un poder inherent dins l'home que no podem arribar a imaginar de què es tracta. Aquest és el tercer objectiu de la societat teosòfica, que ja tots ho coneixeu. Però és un poder en què l'home transforma tota la seva naturalesa humana en divina, perquè ell és diví, ha descobert la font, ha descobert l'elixir de vida, el que el mou, deixa de ser un humà per ser un home diví. Això és el que ens vol donar a entendre, no utilitzant les paraules teosòfiques, però sí el sentit. No hay triunfo sin servirse del principio del éxito que reside en todos. Es necesario que el hombre se sirva de él si no quiere andar ciego y a tientas por el mundo, por el camino de la vida. Aquest principi de l'èxit, quin diríeu vosaltres que és? Conocimiento de sí mismo. Muy parecido, muy parecido. Es el dis... Exacto, exacto. Us doneu compte? El principi de l'èxit, fins que no ens donem compte de que està en nosaltres, no l'utilitzem. Hay que confiar en el alma que espera el, que espera que el espíritu en la carne, en el cos, per això diu no cuerpo físico, parla de la carne, que és físic, se sirva de ella para alcanzar lo que desea. Atiéndase al yo en mayúsculas verdadero y real que está esperando que se le abra la puerta para que venga en su propia ayuda. Este yo en mayúsculas capaz de transformar a su albedrío la orientación de su fortuna, bastando para ello que el ser se limite a dejarlo hacer. No se entorpezca ni se le cierre el camino. Déjese que su poder oculto obre, porque este yo, en mayúsculas, asegura el éxito y cambia la existencia física hasta el punto de no reconocerse el pobre ser achacoso y enfermo que antes era. És d'una filosofia teosòfica extraordinària, no utilitzant l'èxit teosòfic. Era un home molt intel·ligent. Perquè al no poder-se pues, l'havia de fer clar, més home, esclar, teosòfic. Però realment... És que... Diu... Se limite a dejarlo hacer. Clar, que, sí, que el ser humà se limite a dejarlo hacer. Que deixi que el jo superior treballi, però no li posis impediments, perquè si li poses desitges, passions i t'entretens i agafes apegos, no el deixes treballar. Veieu? És que està dient tot això. És per això que és tan interessant. Almenys jo el trobo molt interessant, no? És que ho és, molt interessant. La vida no tiene favoritos. Jo sempre ho dic això. La vida no té favoritos. Perquè si tingués favoritos no valdria la pena de viure-la. Jo hi afegeixo sempre això, no ho diu, però jo ho... Ah, sí, ho diu. La vida... Ah, sí. La vida no tiene favoritos. La vida no valdría la pena de ocuparse de ella si así fuera. Claro. La vida no niega al uno lo que da al otro. Hay que penetrarse hasta lo más íntimo del alma que el fracaso no existe. Y cesando de considerarse un mendigo a las puertas de la vida, cesando de quejarse uno mismo, puede abrírselas entrando en ella con paso conquistador. Sí, que res, nada puede amilanar el empuje que traemos consigo desde el nacimiento. Perquè si diem que som l'expressió de totes les experiències del passat acumulades amb aquesta, no, pues, algú bo hem hagut de fer i algú bo portem, i que si no ho desenvolupem, doncs estarà sempre en un estat latent, perquè està en nosaltres, i mentre tinguem encara tants pensaments en les coses de la vida, doncs no se'ns obrirà aquesta porta. No hay que temer ni dudar. El secreto de obtener el éxito está en uno mismo. Hay que aprender a servirse de él, obrando en bien propio y de los demás. Exíjase lo que se desea con un fin noble y práctico a la vez. Entonces se podrá exigir y obtener. Solo entonces se podrá saber lo que constituye el principio del éxito durable y fundamental. Cuando habrá respondido una vez, no debe desistirse de seguir sirviéndose de él. Entonces, si llegamos a saber servirnos de él, da tesoros incalculables en todos los sentidos. Sí, que es que ens anirà bé la vida aquí, la vida allà i la vida més enllà, a tot arreu ens anirà bé, perquè estarem utilitzant només l'enlairat i bo que existeix ja en nosaltres. Existe también una ley inmutable y permanente que rige la totalidad del universo cósmico, que cuando el espíritu coopere con esa ley, podrá esperar el éxito poniéndose en la corriente del triunfo. Así que tampoco estem desagradats. Ya lo que es todo el cosmos, todo el macrocosmos, está disposat a ajudar-nos a cada un de nosaltres. Tot el macrocosmos per cada un de nosaltres, sempre i quan nosaltres encenem la metxa de l'espelma. Som la humanitat, som com mils d'espelmes enceses, però quan hi ha una que aixeca més la flama, què és el que passa? Tothom la veu, crida l'atenció, i llavors totes les forces van cap allà. Hi ha un que desperta, l'han d'ajudar. És una manera d'explicar-ho, no? Ve d'una altra manera, perquè això ve sempre a través de la consciència, però ens entenem. Hi ha algú que vol, però també hi ha unes altres forces, les forces negres, que també ho veuen. Diu, ah, hi ha un possible candidat a les nostres files aquí. Llavors, clar, les forces evolutives no et diuen res, et deixen lliure, estan a l'espera, a veure quins passos els fent. I les forces negatives et diuen, oh, que maco que ets, que quan saps, t'has espavilat molt, has despertat, saps més que el teu mestre. Clar, volen fer créixer l'ego, el volen fer créixer per apartar-lo de les files blanques, per apartar-lo de les files de l'evolució còsmica, i perquè entri dins les files de la destrucció. És la destrucció del planeta, no? Les forces tenebroses. Llavors, clar, crida l'atenció als dos cantons. Existe también una corriente a obtener todo lo que se desea. Apréndase a que las fuerzas del universo ayuden. Apréndase a vibrar en armonía con las vibraciones que regulan la cooperación. Apréndase a vivir en armonía con la ley cooperativa que regula el éxito. Es preciso aprender a desear lo que se pide. Es una otra cosa también muy importante. Es preciso aprender a desear lo que se pide y a pedir lo que se desea. En la vida, el deseo ejerce una alianza con las vibraciones del universo y que van de acuerdo con nuestro deseo. El deseo enérgico y decidido, persistente, conduce a la cosa deseada, pero hay que persistir en la demanda hasta que se obtenga, hasta que se logre. Pero acordaos que en el principio hemos dicho, es preciso aprender a desear lo que se pide y pedir lo que se desea. ¿Cuándo? Quiere decir cuando es de ley, ¿eh? Hay que ser persistente. Cuando no es de ley, pues caerá por su propio peso a su debido tiempo. No inmediatamente, pero sí a su debido tiempo. Toda voluntad es fuerte para crear, tan fuerte como la misma voluntad universal, porque somos universales. La voluntad puede poner en movimiento las grandes fuerzas vibratorias del universo. En tal caso, persígase el deseo de conquistar la verdad y sabrá el espíritu a dónde puede llegar. Nosaltres som buscadors de la veritat. I altres, què és el que vol? El que jo som, vol la veritat en totes les coses. I ara, els teòsofos estem vivint una mentida. El món ens fa viure una mentida. No estem conformes amb la mentida i volem la veritat, i com que ningú ens la pot donar, la busquem. Per això en diem buscadors de la veritat, perquè la veritat no està enlloc, està en el teu interior. Veieu les coses? Si la veritat no la pots anar a buscar enlloc, la veritat l'has de trobar en el teu interior. El éxito no se obtiene con temor. Debe desecharse el temor repitiendo: nada debo temer, nada debo temer. Cuando se habrá conseguido ponerse en condición, mirándose como una parte del universo, porque todos hacemos parte del universo, se habrá dado el primer paso hacia el éxito. La exigencia que se tenga, sea cual fuere, repercutirá siempre en el mundo entero, y este es el canal por el cual vendrá a las manos la cosa deseada. Cuando menos todo esperas, allí está. Pero antes hay que haberlo pedido internamente, y quizás no venga en el momento, pero vendrá a su debido tiempo. Hay que ser persistente en ello, porque la mente tiene un gran poder. Siempre decimos que en el estado evolutivo de lo que son los teósofos, que ya están mediante la indagación buscando soluciones para encontrar la verdad. Recuerde que soy ahora. Bueno, ya vendrá. Desear ardientemente es llenar el pensamiento, obrando subconscientemente sobre otras mentalidades, produciendo así una alimentación persistente de materias psíquicas necesarias para cristalizar en las grandes cosas tan ardientemente deseadas. O sea que hay que ser persistentes. Y aquí él lo escribe con unas letras estiradas, con el fin de poner atención al párrafo, ¿eh? Todos los hombres no forman más que un solo hombre. ¿No es así? Y cuando dicen hombres, no están marginando a las mujeres, ¿eh? No me va a ser. Bueno, pues yo lo digo. Porque puede darse el caso. Porque la mónada es asexual, no es ni masculina ni femenina. Pero en realidad tiene el nombre positivo de masculino. Porque la mónada, al no haber diferencia entre sexo, todo es masculino, todo es positivo en el espíritu puro. Y aquí hace referencia a ese estado de conciencia de espíritu puro. Pero yo lo digo porque, claro, puede, si hay alguna persona que dice, ¿por qué los hombres y no las mujeres? ¿No? Sí, pero sobre todo en aquella época, el neutro era masculino. Entonces se decía a los hombres, ¿cuántos hijos tienes? Pues, todos los hombres no forman más que un solo hombre. Cada espíritu de por sí ayuda a los demás a conseguir sus triunfos, como uno mismo ayuda a los demás, porque al mentalizar se unen todos los deseos de un solo deseo, los deseos en un solo deseo, cooperando así a un fin determinado según la exigencia que se formule. Apréndase a no considerarse jamás solo, bajo ningún concepto, y no os indispongáis jamás con la humanidad, pues si se propone llegar el espíritu arrollando a los demás, provocará en la subconsciencia ajena un sentimiento de enemistad que orará en contra de aquel que así se indisponga con su hermano. O sea, aquí te está diciendo, tienes que ser uno con todos los demás. No hagas a nadie aquello que no quieras que te hagan a ti. Si te dan una bofetada, presenta la otra mejilla. O sea, es como si estuviera diciendo de todo esto, ¿no? Si se quiere llegar al éxito, lo recibirá tan pronto como se ponga en armonía con todos. Y como la demanda provoca la oferta, su principal fuerza reside en la asociación entre la mentalidad de uno y la mentalidad de todos, con mayúscula. Y la mentalidad de todos con mayúscula, y luego repite ya con minúscula, y la mentalidad de todos. Quiere decir que se refiere también a todos tus hermanos de humanidad. ¿Lo veis interesante? Sí. Para un éxito durable hay que acudir a la mentalidad total. Por caminos misteriosos llega a las manos lo que se pide cuando es justo. El mal obrar no es secundado por el gran todo, con mayúscula. Aquí se establece una diferencia, ¿eh? Entonces, al principio dice, para un éxito durable hay que acudir a la mentalidad total por caminos misteriosos, es decir, a través de la indagación de uno mismo, quisiera decir, llega a las manos lo que se pide. Pedid que todo espíritu viviente esté con vosotros en legítimo deseo de alcanzar el éxito. Como llega el bien a nuestras manos, solo al Salvador les fue revelado, pero no dudéis de que así es, y sentid reconocimiento de que la ley así responda y esté establecida siempre bien. Está establecido siempre bien, se recibe de ella. Al principio del éxito está en la cooperación. Apoyaos y afirmaros en él y llegaréis a ser grandes. Ayudad a los demás como los demás os ayudan, desde el fondo de vuestro corazón. Hay que pensarlo así si queremos ser respondidos y secundados por el todo en nuestros deseos. O sea que hay que entregarse totalmente a la humanidad, ¿eh? sin espera de nada, sin esperar encontrar el éxito, ni eso. Hay que hacerlo sin ninguna idea preconcebida. Hay que estar animado de esta bondad paternal y de la pasión de ayudar a los demás. Por este camino se llega a alcanzar el bien y la dicha en tal cantidad que sobran los medios para vivir. El corazón rebosa de amor y el espíritu tiene la fuerza necesaria para trabajar y conseguir la supremacía, el poder y el triunfo. No queráis saber por qué, basteos saber que esto es así. Sed reconocidos que esta es la ley del todo universal. ¿Habéis trabajado en armonía con el principio del éxito? En su pregunta. Si no lo habéis hecho, cesad de quejaros contra el destino, el cual le habéis echado la culpa injustamente de seros desfavorable. Cesad de trabajar con vuestras fuerzas, fuerza personal y egoísta, con la esperanza de llegar un día a ser rico, sin miramientos para los demás, alcanzando un éxito personal por procedimientos que no estén en armonía con las fuerzas del universo, que son las únicas que pueden responderos y tener una ayuda eficaz y permanente. Abrid las puertas de vuestra alma, mirad a vuestro alrededor, respirad y veréis maravillas que impresionarán profundamente vuestro yo, y hallaréis el triunfo a las puertas de vuestro deseo, de vuestra casa, un triunfo que arrojará rayos de viva luz que iluminarán vuestra vida, llevándoos a la exaltación y al reconocimiento de la fraternidad humana. Què us sembla això? Un poeta, més a més. A part de... Sí. De com ho diu? És que és una devoció poètica, sí, al jo. Sí. És devoció poètica, sí, al jo. Trabajad por la raza y con ella, y tratad de poneros en cooperación con los millones de potencias latentes cuya existencia habíais conocido hasta ahora. Ni siquiera habíais podido sospechar. Salid de la personalidad para entrar en el conjunto. En él sabe que tal cual es uno mismo, tal cual son los demás. Això seria per posar-te a la plaça Catalunya, sí. I cada dia tenir allà, saps? Que estan fent els indignats. És que estan fent el que està passant ara, però d'una manera tan... No veieu també que Ani Besen ho recull amb el seu mantra? Sí. Amb el seu mantra ho recull tot, no? Si trabajáis contra otro yo y le causáis daño, este es precisamente el que recibiréis sobre vuestra cabeza. Entonces, bien penetrado del sentimiento de hacer el bien por el mismo bien que uno desea para sí, entonces podréis exigir el éxito. Y diciendo, el éxito es justo para mí, llegaré al triunfo, y donde me proponga a ser poderoso, a la cima, a la supremacía, porque todo esto es bueno para mí y es bueno para los demás. Lo deseo, y mi deseo es el deseo de los demás. Porque todos deseamos que todo el mundo sea feliz. Esto es lo que queremos. Nosotros queremos, no nosotros, toda la humanidad quiere la felicidad, queremos la felicidad. Pero como la felicidad no es de este mundo, nunca la encontraremos. Para encontrar la felicidad hemos de ir a ese otro mundo interior. Ahí, en ese mundo interior, es la clave, la puerta, la llave que abre todas las puertas de la felicidad. ¿Eh? Yo digo el rossinyol que obre en català diuen rossinyola. Sí, la llave maestra. La llave maestra, la llave maestra. Llamen el rossinyol. Que maco, el rossinyol. Sí, és el rossinyol que obre totes les portes. No sé per què diuen el rossinyol. No serà perquè el rossinyol en tota la seva vida no repeteix mai el mateix cant, que és una nova porta a l'infinit? Perquè el rossinyol, ho dic en català, no repeteix en la seva vida el cant. Sempre és diferent. Jo ho recordo perquè la meva sogra, sempre quan cosia o feia a punt que em feia els cerceis i tot això, sempre m'allugava la boca. I jo li deia a la meva dona, escolta, la teva mare fa més moviments de boca que cants pel rossinyol. I ella no sabia per què li deia. I un dia li vaig dir, no? El rossinyol no canvia mai el seu cant. Sempre el fa diferent. La teva mare no para, ella de canvi no para, fa moviments de boca contínuament. Jo sabia que el rossinyol, doncs, estipés el cant més però no sabia que sempre canviava. Sí. Jo tinc un escrit sobre el rossinyol. Que compositor, ¿verdad? Nato. Tan pequeñito, fíjate tú, todo que sabe. La tinc un diàleg amb un rossinyol, per aquí de sota, està bé, perquè tinc un diàleg amb el rossinyol, que el sentia cantar i llavors jo li dia, escolta, quina meravella de cant, com ho fas per cantar d'aquesta manera, no? I ell em contesta, el que estic cantant no és la meva alegria, és la meva tristor. I llavors jo dic, dos cops serà el teu cant el dia que cantis amb alegria. Una cosa d'aquest tipus. Perquè jo els sentia, estudiava, havia fet una cabanya per aquí baix, abans de venir al terreno. Ja venies per aquí? Sí. Abans de tenir el terreno? Sí. Abans de venir al terreno, després de dinar, pujava des de la 1:30 fins a les 3:30, pujava amb els peus del mestre, el del silenci, sí. I havia fet aquí baix al fondo, havia fet una cabanyeta. Això del rossinyol era perquè amb aquesta cabanyeta, era petiteta, jo havia d'estar estirat, m'estirava i llegia. I va venir un rossinyol i es va posar a cantar, doncs el tenia com a mig metro, però ell, com que estava dins la cabanya, no em veia. I en aquí, doncs, aquest diàleg, d'aquí va sortir aquest diàleg que el tinc escrit amb aquell llibret de flors espirituals. Tot té una explicació. Las fuerzas inteligentes del gran todo se encargarán de llevar las cosas a buen término y llevaros el éxito poniéndoos en las manos las ocasiones. Ahora sabed aprovecharlas. Las fuerzas inteligentes no necesita que se les diga cómo deben de orar, porque trabajando juntas las mentalidades del universo lo pueden todo, llegando las cosas a las puertas de vuestro deseo. Diu que, jo sempre ho dic, que l'ocasió quan es presenta la cal agafar, per difícil que sigui, sí, perquè no es repeteix. I aquí ja diu, poniéndose en las manos las ocasiones, ahora sabed aprovecharlas. Ho vam dir, si no, no es tornen a presentar. No us intranquilitzeix. Està molt bé aquest folletó perquè quan te'l llegeixes per tu internament és com si tinguessis la companyia d'aquesta persona que t'està parlant, t'està dient, perquè se't dirigeix a tu directament, eh? Això ho tindria que sentir molta gent, sí. Però bueno, per això dic que si el fem, bueno, a veure si pot ser així o no, sí. Però llavors, doncs mira, és una manera de que quan estés un poc así bajo, pues hablas con la persona que está contigo, sí, y a mí es poden haver trossos de la persona que du su marca, i no torno a llegir cada vegada, sí, que tinc, sí, a la taula, sí, cada perquè nit. Aquí hi ha coses que ens serveixen a tothom, tothom, d'una, sí, manera o d'una altra. Per exemple, aquí diu, hay cosas que al pedirlas se reciben instantáneamente. Això us ha passat, estic segur. Abans han dit, hi ha coses que venen més tard, però hi ha coses que venen immediatament, quedando maravillados. Pero es que se desconoce el principio del éxito, el poder oculto propio, y que en todas partes del universo hay agentes poderosos que secretamente cooperan por el bien de cada uno, arreglándole sus cosas. Si se pide es un camino que se abre uno mismo, porque cuando uno pide, quizás no se ha reflexionado. ¿Quién lo recibe? Cuando uno pide, ¿quién lo recibe? A veces elevamos plegarias a Dios. ¿A qué Dios? ¿Quién lo recibe? Lo recibe el yo. Y por comunicación a nuestro Padre que está en los cielos, que es la propia mónada. Hay un artículo que está muy bien, que yo lo he desgranado y lo he dado en la rama hace años, que se dice, no, que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un mantra, el Padre Nuestro, pero desgranado teosóficamente, bueno, es una maravilla. Ahí te dice que cuando tú elevas el pensamiento hacia la divinidad, es la propia mónada a través del ego, del yo superior, ¿no? Pues bien, pues cuando nosotros pedimos algo, el que nos lo va a conceder más rápidamente es el yo divino, porque es el que está en contacto directo con esa personalidad. Y si esa personalidad ha decidido cooperar, automáticamente las cosas vienen rápidas, porque está decidido a cooperar ya directamente. Por eso está pidiendo. ¿Qué es lo que está pidiendo? Aquello que lo puede ayudar a ser un agente cooperador del universo. Que es lo que nos da a entender. Abandónese el sentimiento personal y métase en lo profundo, y lo profundo será lo que trabajará para vosotros. ¿Veis? En lo profundo, bucea en lo más profundo de tu corazón, decía Saturnino Torre, y escucha la voz que es tu propia voz. O sea, hay que ir a lo profundo, y lo profundo trabaja para vosotros. El espíritu trabaja para sí mismo y todos los espíritus del universo hacen lo mismo. Esto, veis, aquí es un poco la aclaración que Krishnamurti hace cuando le dice el Señor, Krishnamurti, ¿qué podemos hacer para que el mundo cambie? Dice, cambie usted. Oh, se enfada. ¿Por qué yo he de cambiar? Porque usted es el mundo. Y si usted cambia, el mundo cambia. Es aquí, el espíritu trabaja para sí mismo y todos los espíritus del universo hacen lo mismo. Y yo digo siempre, la caridad bien encendida empieza por uno mismo. Es decir, hay que empezar a pulir la personalidad y despertar los poderes inherentes que están en nosotros y que si no aparecen, es porque hay obstáculos en el camino. Obstáculos, quiere decir, obturaciones en los nadis. Cuando se va en camino, en busca de lo cierto y de lo real, desaparece la individualidad para sumarse en el todo, para sumarse a los demás. Entonces se empieza a comprender las leyes ocultas que rigen el cumplimiento de un hecho. Hay almas que saben apropiarse de las emanaciones del espíritu del todo universal, llegando a la fortuna, a los honores y a las grandes cosas, aún sin saberlo, y lo hacen intuitivamente. Hágase este principio propio, el principio del éxito que inconscientemente algunos se apropian sin saber cómo obra dicho principio, que cuando se sabe es permanente el éxito, porque se sabe dirigir sin desalentarse. Cuando se pide y se duda, cuando se tiembla, recae sobre el todo y perjudica la fuerza del deseo a la del todo. O sea, que el ser humano está capacitado para obtenerlo todo, pero que nada de cuanto él haya obtenido lo retenga. Porque si él lo tiene todo, es un instrumento que se ha transformado en un administrador de los bienes del universo en pro de los demás. Puede alcanzarlo todo con esta idea siempre de poder hacer partícipe a los demás, que sea un administrador de la fortuna, que pueda dar de comer, de vivir, de vestir, de educar a todos aquellos que precisan de su ayuda. Exíjase como cosa lógica y legítima, como una cosa justa, y no dudéis ni os atormentéis en esperarlo. Llegará antes o llegará después, según la fuerza del propio deseo. Pero trabájese sin codicia ni egoísmo si se quiere alcanzar el éxito. La exigencia ha de formularse con el material mental y poco a poco crea la forma cuya imagen, al tener vida, se encarga de que llegue a realizarse lo que se desea, y hay que ir añadiendo materia poco a poco para que llegue a cristalizar. Esto es un poquitín el proceso de la bola de nieve, de mente a mente, y tiro porque me toca, vuelvo otra vez hasta que se cristaliza y finalmente se descarga sobre uno mismo, y entonces tú lo recibes y recibes un bien tremendo, si el pensamiento ha sido positivo y constructivo. No pidáis solos, ni gastéis en locas concentraciones vuestra energía ni vuestra materia mental. No os consideréis solos y esperad que el todo sea quien obre. Sumaos a él y no temáis ni dudéis. Lo que se desea debe pedirse diciendo: nadie puede impedir que llegue a mis manos lo que deseo. Entonces dígase lo que se desea. Por este medio triunfará en las potencias contrarias, que son las negativas, y se realiza por la reacción que tiene sobre uno el verbo, la palabra. Claro. O sea que estas son recomendaciones directas de alguien que lo ha experimentado. Antes os he hecho una pequeña mención de lo que había hecho y de las cosas, pero es que así, las aventuras que había tenido él y su mujer cuando iban allá a Montjuïc, a las barracas de Montjuïc, a curar, a sanar a la gente, porque tenían el poder de sanar. Por eso mi abuelo se formó como sanador con ellos. Era sanador mi abuelo. Por eso cuando yo fui a ver a mi abuelo, que yo nada sabía, y él me escuchó, entonces se abrió y me dijo lo que había, ¿no? Pero hasta mis 21 años yo no supe nada. Yo a los 13 descubrí que la vida era continuada y solito fui andando hasta que me fui al servicio. Y cuando volví, servicio militar, y cuando volví me dije, tengo que ir a ver al abuelo. ¿Quién me dijo que tenía que ir a ver al abuelo? Pues, no lo sé. Pero posiblemente estaba preparado para ir a ver a mi abuelo. ¿Eh? Y mi abuelo era discípulo de este matrimonio. En un momento dado, mi abuelo se creyó que curaba a él. Y entonces desaparecieron las facultades como sanador. Y le dijeron, mientras tú creas orgullo, le dijeron, que eres tú el que estás curando, porque no eres tú quien cura, no te volverá a aparecer. Entonces mi abuelo pues comprendió, se hizo más humilde en este sentido, y volvieron a aparecer esas facultades de sanación en él. Ellos tenían estas facultades de sanación, este matrimonio, y cuando iban a las montañas de Montjuïc, que habían todo de barracas, los gitanos los acompañaban como si fueran dioses. Y cuidado que nadie los hubiera tocado, porque se había armado disco de tanto que los amaban. Y eran unas personas realmente fantásticas. ¿Y qué estaba? ¿Ya había el castillo de Montjuïc? ¿Eh? ¿Ya estaba el castillo? Sí. Esto es del siglo pasado. No, te lo digo porque cuando paseas por Montjuïc, sí, captas cosas. Es que hi han hagut tantes coses. Allà hi han hagut moltes coses. Bones, sí, però és molt. Dolentes, més dolentes que bones. Allà hi ha una energia. Clar. Pues, després de la guerra d'allà se n'han posat cabanyes de tota la gent que venia d'altres sí llocs que buscava feina, i eren tot barraques i barraques, sí, i barraques. Sí, fa poc un documental. Sí. Bueno, tots quan l'exmarit havia fet algun reportatge fa molts anys, fotogràfic, però sí. Sí, i va estar molt bé aquests documentals. I aquest matrimoni, ells tenien també el seu mestre. Jo he hagut d'anar indagant, aquestes coses no venen perquè sí. El seu mestre es deia Venancio, i deien, jo tinc la foto del senyor Venancio. Aquest senyor Venancio, ell vivia a Hospitalet i sanava a la gent, es feia cua i sanava a la gent. I després tenien unes reunions ja internes més profundes a les que assistien aquest matrimoni. I una de les vegades estaven reunits i es va parar i va dir, vosaltres heu de marxar a casa perquè teniu el temps just perquè no us mulleu. Estan dintre. Agafen, se'n van a casa, obren la porta i comença a ploure. O sigui, hi ha coses aquí que hi ha gent que ha despertat, perquè no se sap d'aquesta gent. Jo això ho sé perquè quan he anat indagant amb persones que ja són mortes, aquestes persones que havien estat amb ells, i per això m'hi he entrat de bastantes coses, perquè les vaig anar buscant. Però hi ha coses que després jo he trobat un matrimoni també, ja, això ja ho he trobat jo, que també tenien facultat clarividents. Amb elles, amb els boscos que hi ha allà, que comentaves que ho veien, aquell matrimoni, que quan anaven per allà el telèfon de la Bullera i per tot aquell bosc, sí, que tu em deies que ella ho veia els llibres i veia... Ah, sí, sí, sí, sí, sobretot ella. Ella ho veia. Ella diu, Josep, que no els veus tu? I diu, no, estan aquí davant, estan davant nostre, estan a uns 15 o 20 metres. Hi havia noms. I ella els veia, dic, jo no els veig. I amb ells havia treballat moltíssim, perquè havíem anat per tot Catalunya doncs fent treballs esotèrics. Havia anat amb ells. I bueno, i una de les vegades també anàvem caminant i em diu ella, anàvem caminant, vam anar d'excursió, i anàvem caminant i ella s'atura i diu: Josep, rasca'm aquí, rasca'm aquesta terra que hi ha aquí. I vaig anar a rascar i vaig trobar un rellotge. On de? Mm-hmm. Que actualment es veuen totes les coses. Es veu, encara que hi hagi la terra, no passa res. I que havien anat a fer curacions, i ell tenia la facultat del contacte amb el jo. Ell tenia la facultat del contacte amb el jo, i ella tenia la facultat clarivident. O sigui, tenien els dos... Una parella. Sí. I quan havien anat al castell de Montsorriu, vull parlar del castell de Montsorriu, a Girona, a Llabreda, ah, sí, ara l'estan arrelant, aquest, el castell de Montsorriu. Pues estava molt... Havíem fet excursions en allà. Però després hi vàrem anar una vegada, i vam entrar dins el castell, i jo, pues, com era jove, en aquell moment, vaig entrar per les cavernes que hi havia, i ella em va cridar: Josep, Josep, surt, surt. I jo no vaig sortir, i després al cap d'un rato sí que vaig sortir. I escolta, no t'ha passat res, no sents res? No, doncs escolta, se t'agafaven com a lapes. Diu, hi ha les forces d'aquesta gent que van morir aquí, desgraciats, tancats, encara estan tancats aquí dintre, que sabeu que en l'astral, mentre no se'ls obre la llum, estan vivint aquell... I diu, i en tu hi veuen la llum, perquè en tu vens la llum, portes la llum de... no sé quina llum, però diu, tu portes la llum i en tu se t'agafen. Diu, pues noi, no he sentit res. I jo me recordo que després hi vam tornar una altra vegada i ell va fer una sèrie de ritual directe amb les forces ocultes. Pròpiament es va preparar, eren la meva senyora, jo i un matrimoni jove, més jove que nosaltres, era un xicot que venia dels gnòstics, i va tornar als gnòstics després. Bueno, el cas és que vam fer els d'allò, i diu, quan el ritual l'estava fent amb la cooperació dels elementals de la naturalesa, diu que sortien les ànimes tancades, sortien, escolta, agrapats, etèricament sortien. I podien veure la llum, en aquells moments ja sortien. Sí, anava treballant. Havia una llum, que perquè ell, quan ell va provocar aquesta llum, la va provocar perquè poguessin sortir. Jo recordo que una altra vegada vam anar allà, hi ha un mosquit aquí que m'està donant la gaita. És una cosa tan petita. Són territoris que es veuen. Petites que no passen una mica els peus, perquè jo es veu que ficar-me la pistola, que sigui molt lluïssat. Bueno, ja està, que una mica de volum. Vale, vale. Sí, lo veo aquí. Sí, meravelloso. Una zona. Sí, senyora, sí. Me picava, en un moment. Sí, és que són petitets, però... Les persones que moren d'accident i en un estat de depressiu fort, persones que en principi molt bones, molt generoses, però que ficades en lo negatiu, sí, ho passen molt malament. Ho dic perquè una persona molt, molt, molt propera a mi, no fa ni una setmana, una persona que coneixia de tota la vida, no l'hem estat de tota la vida, doncs va tenir un accident, segurament, perquè li podrien donar... No creia en les coses, ja m'ho deia clarament, que no creia en l'alta medicina, i el seu psiquiatre li donava Valium que el tio ja s'ho prenia com volia. I segurament conduïa sempre, es passava la vida conduint i... Es va donar-li Valium. Sí, sí, Valium. Però és un gran psiquiatre, eh? Titulit i de tope. Per això ja... No discutiré més perquè ja hi hem estat prou. Bueno, el cas és que aquesta persona fa una setmana Pues anàvem al cotxe, segurament es va desviar, es va posar, va venir un camionista, la va veure, però va tenir temps de parar. I això no fa just una setmana. I encara estic una mica sota, sota una mica el xoc. I jo sé que aquesta persona, que en principi era una gran persona, generosa i bona, però amb estats obsessius molt potents, amb depressions molt potents i amb idees fixes, perquè esclar, jo diria tenir un desequilibri que tenia, per tant, pràcticament no podies fer gran cosa per ella. I en un d'aquests moments, desobeint a tot el que li deia tothom, on va voler anar a la finca, que tenien una finca que jo li deia, no hi vagis, no hi vagis a una finca, que jo havia vist les fotos, només de veure-les ja m'havia assustat. No? Sense avisar els masovers, que potser feien poques generacions que vivien allà tan tranquils. El cas és que no sé què volia passar, el cas que se'n va anar d'allà i clars. I això no fa una setmana. És clar, era una persona que jo coneixia des que érem nenes, des del col·legi, per aquí a prop, que vam estar interna en molts anys. I he continuat l'amistat al llarg de la vida. I se n'ha anat, i moltes vegades penso, ai, és de rellegir-me tots els textos per saber. El que podem fer és, si el tema és el nou sencer, sí, doncs fer com jo els deia quan fem gran, el que sigui per ajudar a que sí. Perquè moltes vegades aquestes persones, i més quan és accident, els hi costa una mica. Jo penso que li deu costar reconèixer on està, per això és el que jo pensava. Llavors tot el que sigui ajudar amb la llum, doncs mira. Jo he posat espalmetes a casa perquè no tenia energia per pensar en res. No, però el que passa és que si fas això et ve a tu. És que clar, aquestes coses són una mica... Jo vaig estar un temps que vaig fer de fer aquest servei que si no m'arriba a passar a mi no ho hagués cregut mai. A vegades venen coses que diuen i no ho he dit mai i va durar uns mesos i mira, això sé el que és. I llavors és veritat, hi ha certs que estan per accidents, per coses que no són... Jo és el que pensava, dic, esclar, aquesta persona que se'n deu haver anat potser perquè es va dormir o no ho sabem, no se sap ben bé, doncs, esclar, dic, deu estar que no reconeix el lloc on es troba, si és que té la consciència desperta, d'alguna manera. No sé, el que sí que es pot és això, tu et dones el nostre ser, amb això, i més que res, ajudar una mica amb el que es pugui. Suposo que havia d'haver fet un funeral, no? Bueno, hauria d'haver-hi una missa molt mona, molt maca, pues en els caputxins, que ja tenia una... Pues ja una, ja amb una... Això ajuda, Aquestes coses ajuden perquè tenen molta potència. O sigui, sí, realment el tema dels funerals i aquestes coses així, a veure, la persona que ho fa, el que realitza, en aquell cas, el taurgo, que sigui sí, el caputxí o el que sigui, ja fa la seva... I llavors... No, va estar ben fet, perquè sent caputxins ja tenien una això, mentalitat dir, una mica més... Molt obert. Molt oberta, van haver-hi les seves netes coses deien petites cartes... Sí, sí. No sé, va ser una cosa molt ben feta. Jo que li vaig mai... Bueno, fa uns anys que m'havia apartat molt, doncs... Ho vaig trobar que estava molt ben fet i que va ser, d'alguna manera, hi havia un feeling entranyable. Hi ha un llibre que està molt bé, que és Dios és... Bueno, de Geoffrey Hodgson, que és sobre els àngels, sí, i després té uns gravats, uns dibuixos preciosos. Sí. Reino de los Dioses, Reino de los Dioses. Com la categoria de los... No, que te da atrás es el pequeñito. Este es el gordo, donde están los dibujos, y on es veu com els àngels van amb tot el que és, pues, per exemple, quan es fa un rito, el que sigui, de la religió que sigui, o quan estem nosaltres a nivell de teosofia el mateix, o quan es fa música, els àngels de la música, quan tot això. Llavors, quan hi ha una cosa d'aquest tipus, i es fa amb com s'ha de fer, pues, segur que van també els àngels que han d'anar amb aquell nivell. I potser hi ha amb això, igual ja he tingut... Semblant, això, no? En què? Sí, semblant. Com ara a la guerra, així. Sí. I sembla que aquella gent està inconscient, no? De seguida. Sí, però s'han d'enfrontar als fets, és a dir, el seu cos el tenen que veure. Bueno, i llavors ells veuen el seu cos. No obstant, tenen una ajuda. I veuen el seu cos, però no poden entrar al seu cos. I veuen els familiars. que els familiars ploren perquè les formes astrals reben aquestes emocions i ell els hi parla i les formes astrals no responen perquè la consciència està en el físic. I llavors quan se'n van a dormir, llavors sí que la consciència passa a l'astral i llavors l'altre pues, li recrimina com és que t'estic parlant i et dic què és el que està passant. I llavors doncs, s'entera que sí, que s'ha mort i llavors assisteix al seu enterrament. N'hi ha aquells que rebel·len, que són rebels, que no es volia haver mort. Hi ha moltes coses diferents. Però i que reben una ajuda als vostres? Sempre, sí, sí. Hi ha una ajuda. Avui és aquesta pel·lícula, Ghost, quan el maten, que moren allà, ell torna, que surt corrents de darrere l'altre, i quan torna veu que el seu cos està mort, ell no s'havia entrat que estava mort. Però llavors veu el seu cos mort en allà, no? Perquè a vegades no te n'entens que t'has mort. Però llavors, quan veus el teu, diu, però carai, però sí que ets un jo. Aquest era el meu cos. Amb la pel·lícula de després que van fer del nen aquell, el Sexto Sentido, sí, ell fa de psicòleg o un psiquiatre que l'està ajudant i al final de la pel·lícula se n'adona ell que ell sí. És el que està mort sí. I que el nen el veu perquè està mort. Clar, ell sí. Anava amb la seva dona i no li contestava, anava no sé... Clar, també està bé la pel·lícula, encara que bueno, té bastanta cosa, però bueno, és que també pot passar això, que a vegades no sap que està mort. Claro. Aquestes coses, clar, com que també va ser que el van matar amb ell, representa que per salvar la seva dona el van matar amb ell, amb un disparo, doncs clar, ell no sabia que estava mort, no? No, això passa. Bueno. Però bueno, ara, això el que tu deies, a mi sempre m'ha agradat quan parlaves d'aquell matrimoni que tu estaves parlant i això. Clar, sempre hi ha persones sempre. Que... Però no es donen a conèixer. Clar. Només hi ha un cercle molt reduït. Exacte, que acudeixen i per ells són, doncs, pues, hi aboquen totes les seves penes, hi aboquen sí. Les seves d'allò i bueno, i ells els ajuden en tot el que poden. Però sempre hi troben una gran diferència. Hi ha un descalament entre el coneixement intern d'ells i el que no saben, el que poc saben els altres. Són gent que hi han descobert bastant sobre l'interior d'un mateix, però que encara no han arribat a un contacte perenne, que se'n diu, permanent, un contacte permanent. Però sí, sí, estava recordant d'aquest matrimoni que hi havia estat coses molt interessants. Una vegada, no sé si ho havia explicat, una vegada doncs les senyores estaven dient, ah sí, ja us ho havia explicat aquest dematí, sí. Sí. Bueno, ara no me'n ven a la memòria, però n'han fet moltes de coses, moltes. Penseu que durant uns 10 o 12 anys vam estar tots junts treballant. Sempre. I vaig aprendre moltes coses amb ells, moltes. Coses que, bueno, que tampoc les pots dir perquè tampoc no es podrien entendre. No, és que aquesta és la cosa. Quan et passen coses d'aquest tipus, a moltes vegades calles, perquè és que si no... No es poden dir. No, perquè sembla que la persona, si això no ho ha viscut, doncs ja, aquest està una mica sonat. Sí. És perquè esclar, hi ha coses que no es poden explicar. No. Però sí que és veritat que... Ara, això també veig que en anys molt enrere eren doncs, bueno, senadors que tots els pobles... Bueno, tots els pobles n'hi havia, molts, sempre n'hi havia. Hi havia molta més gent preparada que ara. Bueno, no, que ara no. Ara també n'hi ha. El que passa que ara no es diu. Perquè ara, a més a més... Però abans hi havia les persones que curaven d'esperitat. Sí, sí. I hi havia molt esperitisme en l'època dels meus avis. Però això és que... Ara és... Però això era el que havia, i sobretot per exemple a la part del sud, d'Andalusia, hi ha molt allò que li deia, no sé quina li diuen. Se ponen las manos. No, sí, però tenen una cosa. Sí, que abren el cuerpo, no? Sí, y tienen un nombre, allí en Canarias también, que cuando yo les enseño en el drenaje linfático una serie de cosas, y ven que lo pueden hacer, digo, ay, esto lo hacía, que nosotros no estem fent això, però el resultat, a l'altre els hi feia perquè les passava i tenia un nom, no m'acordo. Però clar, ara tenim uns coneixements a tothom que ja estan a través dels llibres, a través de... que abans no existia això. Això era quasi sempre de pares a fills, perquè això moltes vegades ja eren famílies, que potser pues, l'avi havia sigut, després havia sigut la filla o la mare, o, bueno, anava passant, i curaven tant amb els animals, i tenien, i veien coses, i ajudaven. Vull dir que això ha passat molt. La Mari Carmen sempre deia, bueno, la Mari Carmen Jiménez, que la seva mare d'escala era com si fos la, bueno, com et diria, la de l'assistenta social, i al mateix temps la que posava les indiccions, la que arreglava, aquí tenia no sé què, bueno, la sanadora, la curandera, deia, bueno. I en canvi una persona que no tenia coneixements d'altres coses, i això doncs, era, hi havia altres persones que veien coses, i segons el que veien doncs, podien fer, com deia ell, d'aquest senyor, el Manolo, en això que diu de que estava a l'Hospital Clínic, però era lo suficientment intel·ligent de no dir res, sinó fer-ho tot d'una manera... Tenien que fer-ho de manera que ni vols dir les coses. Perquè si no, clar, és una idea... Continuem? Sí. Sí. La chispa de la voluntad viene de dentro, del interior. Las impresiones externas no sirven más que para estudiarlas, para aceptarlas o no, si no son buenas. Pero las impresiones internas son las que tienen fuerza porque vienen de dentro. Al acostarse, piénsese en lo que se desea ardientemente. El ambiente no importa sea cual fuere, es uno mismo quien se lo crea. Una vez que el espíritu humano se ha ejercitado durante algún tiempo a relacionarse con el gran todo, se crea uno mismo la materia que ha de beneficiar y facilitar lo que se desea. Entonces, una vez puesto en contacto con las fuerzas universales, se cambia el estado deprimente y las condiciones de la existencia por condiciones nuevas, abundantes en vitalidad y alegría. Pensant sempre en el jo, aquí quan diu de la, quan parla de les forces universals, està parlant del jo. Pensant sempre en el jo. El jo és una força de l'univers. Téngase muy en cuenta que el bien que se desee se ha de pensar en él, y que vendrá pensando en él constantemente, soñándolo, trabajándolo, no con la potencia propia, sí con la potencia cooperadora de todos los espíritus humanos que existen en el mundo. El bien no puede negarse a venir. Es la actitud afirmativa que llevará al espíritu encarnado a la victoria. Hay que acogerse a ella siempre, siempre, sin decaer. Quan parla del que desitgem, què és el que desitgem? La liberació. Ens està parlant d'això. Perquè a vegades quan diu hi ha el desig, doncs està desitjant coses, no. Perquè veu que tot és per a l'alient de los demás. No, sempre és humano, és el desapego sobre totes les coses. Al exigir dígase uno mismo, este bien me pertenece, lo deseo, porque es bueno para mí y para los demás. Es justo que lo obtenga. El trabajo subconsciente de cada espíritu que existe ayuda a conseguir la finalidad que uno se proponga. Si no se trabaja dentro del reino de lo mental, no se puede conseguir nada. El éxito se atrae por medio de corrientes de vibraciones análogas. Se ha de vibrar en armonía con las disposiciones del éxito. Esto es saber confiar. La causa y el efecto son inseparables, el karma. Entonces, en el mundo de los sentidos, se manifestará todo cuanto se reciba. Cuanto nos habremos puesto en contacto con el todo espíritu, las condiciones cambiarán rápidamente, y por el principio cooperativo que regula el éxito, es inevitable que venga a nuestras manos lo que deseemos. El hombre lo puede conseguir todo, lo puede conquistar todo. Solamente se lo tiene que proponer. Ahora bien, hay que proponérselo constantemente. Cuando a veces yo digo ese tema, a veces se toma chiste, pero es que es la verdad. Cuando uno quiere adquirir una cualidad en la que se ha dado cuenta que adolece de la cualidad porque tiene el defecto. Yo siempre digo, hay que pensar en la cualidad más que en el defecto. Pensar en la cualidad, vivir con la cualidad, dormir con la cualidad, comer con la cualidad, y todo cuanto hagas, hazlo con esta cualidad. A los 21 días, esta cualidad se afirma en nuestro carácter. Y la mayor parte de las veces, antes de los 21 días. Los 21 días es un número sagrado, puesto que son los 3 veces 21, y es la mayoría de edad, con lo cual ya se consigue, o ya se ha conseguido todo aquello por lo cual uno ha venido al mundo. A los 21 años tienes que haber recibido educación, carrera, comida, vestido y todo. Ya lo has recibido todo a los 21 años. Y entonces tienes que devolverlo esto a la sociedad. Entonces este número 21 sirve para todo, incluso sirve para adquirir. Ahora, eso sí, no hay que distraerse. Hay que hacer lo que decía Krishnamurti esta mañana, una atención constante en aquello que estamos haciendo. No dar paso a ninguna tendencia mental. No, ya no hablo de pensamientos, sino de tendencias mentales, que las hay así, las tendencias. Hay una gran tendencia, una tendencia a aquello. Tendencias que, en las que no hay pensamiento. Es una tendencia creada, ya, ya voy, sin pensar, sin reflexionar. Entonces hay unas grandes tendencias. Pero si nosotros tenemos, nos hemos mentalizado durante algunos días, hemos dicho, voy a trabajar con esta cualidad, que es realmente la que a mí me hace falta, porque esto va a cambiar totalmente una gran porción de mi carácter. Y entonces tú piensas con la cualidad constantemente, todo aquello que estás haciendo lo haces con esta cualidad. Si es el de la fraternidad, o es el de la unidad, o es el del inegoísmo, pues todo cuanto hago tengo que estar respaldado y bautizado por esta cualidad. Todo, todo, sin mezclar ningún tipo de pensamiento. Si esto lo hacemos, al cabo de 21 años, hay 21 años, 21 días, esta cualidad se ha incorporado en el carácter. Porque no hemos permitido, esto es la gran atención, es la voluntad del individuo, la gran atención, que no ha permitido que nada se excluyera en ese trabajo. Y el trabajo se hace. Porque no solamente haces tú, estás poniendo tu trabajo, sino que hay la gracia de Dios, del hombre, la gracia divina que está en tu interior, que está al quid de que nada venga a perturbar tu mente, porque tú te has propuesto hacer este cambio. Y por eso se reciben, digo esto porque se reciben estas ayudas, las ayudas invisibles. Bueno, hay un libro de Lepite que se llama Los protectores invisibles. El yo exterior de la personalidad es pequeño e insignificante, pero el yo tiene necesidad de ayuda, de fuerza, para engrandecerse hasta la posesión de su deseo. La personalidad de otro hombre no sirve de gran cosa, por lo tanto se necesita para el éxito la influencia vital del todo, de todos los espíritus del mundo, para que le empujen hasta donde quiere llegar. No se obtiene si no es subconsciente. No se puede conseguir ni con las más encarnizadas luchas, sino con razonamientos que persuadas a los otros para que se lo concedan. Es necesario obtenerlo a pesar de ellos, encontrando el filón con ellos, el final del deseo universal del bien. La personalidad de un hombre puede ser activamente enemiga, mas en las profundidades de ese hombre existe el deseo permanente, inmutable, mejor dicho, inherente al bien para sí mismo y para sus cohombres. Pero no reconoce este derecho mientras está indignado con otro. Aquel debe alcanzarle conscientemente y neutralizar los efectos de su indignación de querer hacer daño y hacer que en su lugar os ayude, del mismo modo que puede alcanzaros a vosotros haciendo una toma de corriente si se entera de que la cooperación regula el éxito. Pues el símbol és el mismo. Porque es, ya son las 5 y media, ¿eh? Vosaltres tindreu... Sí, acaba. Queda poquet. No m'ha arribat ni a la meitat, eh? Molt bé, bien, bien, bien. Vaig fent? Sí. Ja veig que us interessa. Perquè és molt senzill, perquè està dirigit a gent molt senzilla, ja us he dit abans. Hi ha un descalament en quant a un estat de comprensió de lo que és l'ocultisme amb una persona avançada i una persona senzilla. Una persona senzilla que no ha viscut, que s'ha apropat amb aquestes persones perquè li han dit, mira, hi ha unes persones que es poden ajudar, i arriben allà i quan veu allò ja s'hi queda, oi? S'hi queda perquè veu que allà se li poden solucionar tots els problemes, perquè realment el que allà s'està parlant és una injecció de vitalitat i de vida que t'estan ajudant. No se tiene que hablar con las personas para que se interesen por uno mismo. Todo cuanto debe hacerse es que la ley cumpla su cometido. Exigir el éxito es un derecho. Todos tienen este derecho. Es un deseo que interesa al alma. Encontrarse a sí misma. Por medio de vibraciones que ponen en movimiento las vibraciones que tocan la raza humana, a todos y a cada uno de los hombres que existen en el mundo, sus mentalidades, al formular la exigencia en voz, en alta voz, empiezan a ocuparse del que pide subconscientemente, haciendo las cosas en forma que allanan para el que pide el camino y llevan el éxito a sus manos. La ley obra automáticamente, es como el latido del corazón. Així ho veien aquelles pobres persones que buscaven ajuda i que la trobaven. La trobaven allà perquè és que, tal com els hi parlaven, els hi feien fàcil el que per ells era un problema grandiós, oi? La disposición amistosa hacia el todo universal hace que las mentalidades estén más de acuerdo con el que así obra. Y les son también más favorables las mentalidades. Desde aquel momento se oscila con las vibraciones que aportan acrecentamiento de salud, aumento de bienes, supremacia en proporciones sorprendentes. Que este pensamiento de bienestar sea la actitud prevaleciente del espíritu y que deba saber sin caberle la menor duda que cada día, cada hora, cada minuto de la existencia, las fuerzas universales sintónicas a vuestra mentalidad individual trabajan por vosotros automáticamente en la consecución de lo que aspiráis. La filosofía también es diu de que cuando nosotros de alguna manera doncs necessitem experimentar un cert canvi de consciència, si ho tenim permanentment a la ment, automàticament creem el que se'n diu un elemental mental, un elemental mental que respon amb aquesta petició interna, i aquest elemental mental que creem s'alimenta de les forces espirituals i divines, i aquestes és aquest elemental mental criat per nosaltres mateixos, fill de la nostra ment, ens proporcionarà allò que nosaltres necessitem. És com un vigilant. Nosaltres quan llancem una criatura al món, llancem una criatura vivent. Se'n diu una criatura, un pensament. Quan llancem un pensament, perdó, quan llancem un pensament al món, estem llançant una criatura vivent. Perquè el pensament és una criatura, és vida. I llavors aquesta criatura té un creixement. Té un creixement i aquesta criatura té que tornar al lloc d'on ha sortit, té que tornar a nosaltres, i si és un pensament de bondat, el que arribarà a nosaltres és una satisfacció increïble, perquè l'elemental mental és el que ell es cuida de que aquest pensament es vagi engreixant en el camí. En el camí es vagi engreixant de persones que pensen com tu has pensat. Sí, sí. Això és una llei oculta. I això hi ha un senyor que se'n diu Pedrosa, no sé si n'has sentit parlar, el senyor Pedrosa. El senyor Pedrosa, ell la va descobrir perquè ell no la coneixia, i el món tampoc la coneixia, va descobrir l'elipsis mental. No heu sentit parlar de l'elipsis mental? Sí. És un descobriment del senyor Pedrosa. El senyor Pedrosa sembla que es viu encara, té que ser molt gran, molt gran. És un senyor que era parapsicòleg. Això estava amb la Màtia, no? No era conegut a la Màtia. Sí, també era conegut a la Màtia. Ella va ser... I va vindre a la nostra branca. Jo el vaig convidar al principi, el vaig convidar a la branca, i ens va venir a donar una conferència sobre l'elipsis mental, perquè en aquell moment allò tenia molt de moviment. I és un home que era coix, tenia un suport de peu, i ara estava molt malament. La Màtia em va dir que havia trucat i que diu, oh, és que no em ve a veure ningú, estic molt sol, la meva senyora no em deixa fer res, i estava molt queixós. Parlo de 4 o 5 anys enrere, no sé si serà mort o no serà mort. I jo li vaig dir, mira, Pedrosa, per tu l'elipsis mental és un invent, perquè tu no ho has copiat a ningú. Diu, no, jo no ho he copiat a ningú. Però què és? Jo no he copiat a ningú, he fet els meus experiments i tinc el llibre aquí també, però esclar, m'han robat la idea, perquè entre els parapsicòlegs, no sé si ho sabeu, al món es mengen els ulls els uns als altres, es mengen els ulls, perquè sempre diuen que jo sé més que tu i tinc més poder que tu i que tu no saps, o sigui, sempre es tiren aquestes xines. I el cas, jo els conec perquè els he conegut, hi havia el Robati, hi havia el Dargó, hi havia l'Èster, hi havia una sèrie de persones, de tots ells, el més net de tots era l'Èster. L'Èster és l'astròleg, parlava per la ràdio. Una vegada l'Èster, estic explicant moltes coses que no sabeu. Una vegada van anar en Sadurní, l'Àngel Rubio i jo ens van convidar a la ràdio, Ràdio Miramar, em sembla que era, no, Ràdio Catalunya, que està aquí a contestar ara, que està aquí a la Diagonal, no, jo és Catalunya Ràdio. A prop de casa la Mati. Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, en allà. I el que es va fer la interview va ser el Lester, és el Lester que ens va criar i vam estar allà i vam estar parlant. L'Èster ja tenia una barba, té un efecte, i es va crear una trimurti entre Barcelona, Madrid i Sevilla. Sevilla havia el Moya Moya, Francisco Moya Moya, i a Madrid hi havia Fernando Pérez Martín. I a Barcelona doncs, estàvem els tres, no? I vam fer tot un recorregut sobre la reencarnació, sobre aquí, sobre tot allà. Bueno, i vam passar uns anys. I llavors, la Rosita tenia una amiga que era comadrona a Anglaterra. No sé si l'has conegut perquè tu coneixies la Rosita. Sí, era comadrona a Anglaterra, però anglès, però havia retirat i vivia aquí a Barcelona. I aquesta senyora, doncs, s'involucrava molt amb una mèdium anglesa que sembla ser que tenia molt d'èxit. I se la volia fer venir, tot això, jo sempre li deia, nosaltres no tenim contactes amb els mèdiums. Bueno, però vam fer amistat. I llavors, un cop ens va convidar aquesta senyora anglesa, bueno, catalana, però que era comadrona a Anglaterra, es va convidar al seu pis a sopar. I al mateix temps, amb la Rosita, la Mati i el professor Lester amb la seva senyora. Sabeu que amb la seva segona senyora, havia tingut una primera i després va tindre una segona. Una segona senyora que és el que el va ajudar moltíssim, que era molt més gran en quant a anys a ell. I vam fer molt bona amistat amb aquest sopar, perquè vam parlar de la reunió que ella ens havia fet, que l'havia portat molt bé al Lester. Llavors el Lester necessitava que se li aprovés, necessitava l'aprovació de persones enteses, no? I feia alguns articles a la revista Karma. Si recordeu la revista Karma, no sé si ja surt o no surt d'ara, no surt que sembla. Bueno, i en aquella època la revista Karma tenia molt d'èxit. I ell feia pues, uns articles sobre astrologia. Perquè sobre astrologia Lester era un crac, una persona ben entesa en astrologia. I també tenia un programa de ràdio. I també tenia una revista en el que ell treballava moltíssim. Escolta, Ferragó, mira, llegeix aquest article, aviam què és el que et sembla, aviam què és el que et sembla, en llegir l'article. I va dir, escolta, és que en tinc un altre, que no et sap greu, que et sabria greu. I bueno, llegeix-me. Era, a pesar de que estava, tenia un do de gens, era una persona apocada. Necessitava el respaldo d'una altra persona per prendre certes decisions, perquè l'havien estomacat moltíssim, vull dir, de paraula, l'havien estomacat moltíssim el món de la parapsicologia. I tenien certes enveges. I al cap d'un temps es va posar malalt, ja sabeu què? Va posar malalt i va morir d'un càncer, ho sabíeu? Mm. Bueno, pues va morir d'un càncer. A l'Ester. Per així que el... El Lester no està lluny, encara. Qui? Igual no estic construint. El Lester és mort. No. Ja fa anys, eh? Sí, pues, sí, no, ja fa anys. Fa anys. O sigui, entre els mons dels psicòlegs existeix. Llavors, surti d'això perquè sobre el Pedrosa. Llavors, jo vaig dir, mira, no et sàpiga Déu, això tu ho has inventat, tu ho has trobat, i ningú t'ho pot dir, perquè tu no has necessitat que ningú t'expliqui res. Però això que tu expliques, això ja està explicat en altres llibres. En llibres de teoria. No, no fotis, dic sí. Però no té res que veure. No, això no treu mèrit en que tu has descobert algo que altres ja ho han explicat, però que no es publica. Però està explicat. Lo de l'elipse mental. Què és l'elipse mental? Tu puedes descargarte una enfermedad, tú puedes cambiar la polaridad de ciertos pensamientos, porque tú este pensamiento lo sacas y lo sigues y le haces conscientemente el recorrido, y en ese recorrido tú lo descargas en el lugar donde tú crees que va a desaparecer, ¿eh? O donde tú crees que va a hacerse lo que tú estás pensando. Es una transmisión de pensamiento hacia algo. Y la elipsis es esto, sale de ti y si no se hace, volverá a ti. Como un boomerang, te vuelve a ti. Eso ya en teosofía ya está explicado, que es lo que le quería decir. Pero él lo explica muy bien en su libro, y hay ciertos dibujos, si queréis un día os lo enseño. Y que de alguna manera, pues, él dice, ay, pues mira, fas un favor, morías el día del libro. No sé si me recuerdo si le vais día del libro o qué, ya no me recuerdo. Pero le vais a hacer un favor porque él, claro, digo, no me voldría engañar a mí mateix, sino pues a ver si lo que yo he descubert correspon amb lo que ya está descubert clarividentemente. Per la senyora Blavatsky i Anivesa. No sé per què us he parlat de Pedrosa. No sé per què us venia parlant. Per el tema dels pensaments. Sí. Estava dient que això... els pensaments... Sí, per practicar l'opuesto al nostre vici. Exactamente. Nosotros podemos perfectamente cambiar las partes negativas que consideramos que tenemos, pero para saber que las tenemos, hemos de ser jueces de nosotros mismos, cuidado, que eso, y ser juez de uno mismo es muy difícil, porque es apartarte de tu propia personalidad, ¿eh? Y bueno, aquí está, yo soy yo, y esto es la personalidad, y voy a observarla. ¿Cómo, en primer lugar, cómo reaccione ante ciertas circunstancias que me perjudican, ¿no? ¿Cómo reacciono? Entonces, pues claro, pues reaccionó mal. Reaccionó mal. Pues esto no debe ser. No, debo de controlar estas reacciones. Debo hacer lo contrario. Sí. Entonces es cuando uno empieza a trabajarse de esta manera. Y es más efectivo tener la mente ocupada en la adquisición de estas cualidades, porque la mente es un poder tremendo. Sí. Y con teniendo la mente constantemente en esta idea de creamos lo que se llama un elemental mental. Y este elemental mental, su programa es adquirir esa cualidad. Y durante unos días nosotros hemos de esforzarnos para tener la mente en ello. Pero al cabo de unos pocos días, entonces el elemental mental, él en cada momento está presente y te llama la atención. Ya no tienes que estar tan atento, te llama la atención por si te desvías, porque el elemental mental es para esto. Sí, en esto es lo que está basada la autosugestión. Sí. Lo que pasa es que hemos de buscar que sea un pensamiento elevado, que claro, sea una, porque la persona que hace eso, que es obsesiva con cosas que son deprimentes o que son de odio, o que son, pues le pasa lo mismo pero al revés. Claro. Entonces, claro, le puede. Entonces, si tú estás todo el día con una actitud de tristeza, de me quiero morir, de depresión, de tal, claro, pues si esto, estás tan envuelto y le has dado tanta vida, sí, porque el pensamiento depende de la fuerza de la mente de la persona que la hace y después depende también de la cantidad de veces que le das comida. Claro. Depende de las dos cosas. Si es una persona que tiene una mente débil, pues su criatura, por decirlo de alguna manera, sale más pobrecita. Pero si es una persona que tiene una gran mente, cuidado, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, fantástico, pero para lo malo también. Porque si una persona resulta que es muy mental y está con pensamientos de odio o se deja llevar, claro, por las cosas de ira, o de, pues entonces crea, da mucha más fuerza. Por eso siempre digo, vigilemos mucho lo que pensamos, vigilemos mucho lo que pensamos. Porque quieras que no, todas las personas que estamos estudiando teosofía, la mente cada vez se va haciendo más fuerte. Nuestra capacidad mental está siendo más fuerte y entonces podemos hacer esto que ha dicho, que es fantástico. Sí. Porque entonces tenemos capacidad de hacer cambios, que es lo que estamos diciendo continuamente. Si uno puede, aquí sí que ya empezamos a ser arquitectos de nuestro propio destino, porque nuestro poder está allí. Podemos hacerlo. Cambiamos, lo que digo siempre, de los surcos, sacamos las tendencias de dentro del surco. Y las neuronas salen de claro, sí. Y pues estas son las tendencias. Yo antes de venir a teosofía, antes de empezar, una amiga, que su suegro es neurólogo, yo pasé una época de depresión y ella me lo explicó, me dijo esto de los 21 días. Me dijo que científicamente se ha probado que las neuronas tienen un surco, pero que si cambiamos el surco, en 21 días se cambia. Es que me lo dijo hace un par de años. Sí, es que es así. O sea, científicamente probado. Claro. Claro, pero esto ahora se dice de una manera científica, pero esto está hecho de hace, fíjate, los años. Fíjate. Y sí, cuando ahora se le llama autosugestión, se le llaman, bueno, diferentes cosas, pero nosotros tenemos de Anibesan el poder del pensamiento, o las formas de pensamientos de Anibesan y Bitter, que está de, bueno, principios del 1900, de principios. Es decir, que esto ya existe. Y si sabemos cómo existe, podemos hacer muchísimo. Lo que pasa es que, claro, hacer los 21 días totalmente puestos en ello, es que has de hacerlo en eso. O sea, sí, que decir, para que realmente sea así, has de estar completamente puesto en ello. Sí. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que a veces tenemos muchas cosas, entonces, pues, o bien se olvida. No, pues, es evidente que la mente tiene ya establecidos su manera de actuar y entonces se revela a ser controlada, ¿no? Pero hay una técnica, bueno, yo he creado mi propia técnica, en el sentido, antes de iniciar un proceso de estos, pues hay un proceso de mentalización, ¿eh? Un proceso de mentalización, entonces esto es conveniente, esto es lo que debo de hacer, si no me mentalizo, no llegaré nunca a hacerlo, te vas mentalizando, y hasta que llega uno dice, ahora es el momento. Sí, ahora está malo. Porque ahora te has cargado ya de energía, sabes que esto es lo que te conviene y que no puedes hacer otra cosa que esto, si no vas a estar siempre con lo mismo. Sí. Primero hay que mentalizarse durante un tiempo y finalmente tomas la decisión de hacerlo. Porque no se puede tomar una decisión a tonto. Hay que pensar que también hay una cosa que es importante, que no he dicho, y es que cuando esto se termina, cuando el trabajo este se ha terminado y se ha adquirido esta cualidad, el elemental mental se funde y desaparece. No está ahí, siempre para siempre. Ya no le hace falta. Él ha descargado el cometido de la energía mediante el cual ha sido creado. Después puedes crear otro elemental, ¿no? Porque somos hombre, las cosas, claro, que tenemos que limpiar. Claro. Primero una cosa y después otra. Están muchas cosas a la vez, tampoco va bien. Una cosa detrás de otra, porque bastante voluntad se necesita para poder transformar algo, ¿eh? ¿Y cómo se puede, en tu opinión, cómo se puede saber cuál es lo primero que debería una empezar? Porque claro, como hay tantas cosas, la decisión tiene que ser de uno. No puede. O sea, escribir al menos las que quiero cambiar, ¿no? Y tú primero pues por esta. Tú tienes que tú dices si quieres cambiar. Tengo muchas. Bueno, pues es importante aceptarlas primero, antes que nada. Sí. Primero, lo importante es aceptar que aquello realmente es así. Que a pesar de que no te guste, es lo que hay. La vida te ha llevado por caminos en que has desarrollado un defecto que carece de la virtud. Por lo tanto, ese defecto es el que hay que transformar en virtud. Porque ves que tú, la virtud o la cualidad contraria al defecto, no la tienes. Tú te das cuenta, no la tengo, y que te gustaría tenerla. Pues te vas mentalizando en que tú quieres adquirir esta cualidad en vez de lo contrario, que es el defecto. Y claro, te vas mentalizando hasta que llega un momento y dices, yo no puedo pasar más, esto tengo que hacerlo. Y entonces es cuando tú adquieres este compromiso contigo misma. Y entonces las ayudas vienen de dentro, ¿eh? Porque lo que tú vas a pedir es algo constructivo y positivo. Claro. Para el bien común, porque es que si es una cualidad, no solamente te beneficias tú, se benefician el todos. El resto de las personas que están a mi lado. Sí, pero es difícil, porque, perdona, pero yo tengo así conviviendo con personas, como decía, más muy negativas, con energía. Bueno, las personas, pero lo saben, entonces desarrollan una energía muy negativa. Entonces, convivir cada día con personas así es un poco estresante. Yo intento decir, no, aquí estoy y tengo la decisión de no ceder ante estas energías, que es como si fuera un imán que te quieren atraer, ¿no? Pues no, digo que no y ya está, y quiero ser feliz y vivir contenta y alegre, porque además a más es un problema de los demás, no mío. Y ya me he plantado, ¿no? Y tengo la decisión de no, pero lo que pasa que a veces es pesado, ¿eh? Porque tengo que respirar hondo y bueno, estoy en ello, pero que... Sí, hombre, claro. Entonces, nada es fácil. Intento que sea al revés, lo que yo intento que generar de positivo, y a veces cuesta, hay como una barrera que no llega. Pero claro, tampoco tienes un problema, no es el mío, a ver. Entonces es que te lo comento porque yo estoy en este problema. A mí sí. Me está costando, ¿eh? Lo que estoy contenta es que estoy consiguiendo ser fuerte. Un día le dije a la Marce, lo estoy poniendo en fin a la aguja. Esto es digo, ¿eh? Y estoy contenta, entonces quiero generar alegría, quiero transmutar el agobio con alegría, pero a veces hay momentos, o si no he dormido bien, no siempre estoy al 100%, y constantemente, yo digo, debe ser cosa kármica. ¿Pero qué te provocan? Ay, es una constantemente es que este mundo es pesimista, no vale la pena morir, tengo que morir, esto es fatal, esto es malo. Pesimismo, amargura, pesimismo. Negatividad, pero es fuertísimo. Es agotador, entonces quiero entrevistarlo, sea gente a la que quiero, sí. Pero tampoco está en mis manos, es la de ellos. Intento lo que aprendo aquí, transmitirlo, pero no puedo hacerlo porque me siento en el rollo. Mira, esto... Esto está en todas las esquinas. Ya, pero sí, es pesado, está en todas las esquinas. Sí. Yo te explico, no te doy la solución porque yo no la tengo, pero te explico aspectos que han ocurrido. Por ejemplo, yo tengo mucha amistad con los de Francia, la Sociedad Teosófica Francesa, y antes iba mucho, y había una señora, una Rosa, que ha muerto, que hablo de años, y otras, y hablábamos sobre teosofía y todo esto, y me decía, ay, nosotros teníamos en la rama una persona negativa 100%. A todo lo que decíamos siempre le sacaba la negatividad, la tristeza, bueno, no había manera. Se murió. Esta persona se murió. Y nosotros dijimos, bueno, ya no está, ya no tendremos este problema. Sí, sí. Dice, ¿quieres pensar, José, que la encontramos a faltar? Y dice, ¿sabes por qué? Porque con su actitud aprendíamos que nosotros también lo teníamos. Porque lo semejante atrae lo semejante. Se te pone a veces lo contrario delante para que tú tomes lección. Es lo que ellos te decían. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a lo mejor necesitas un poco más de paciencia aún que sí, la que tienes. Lo sé, no, ya lo sé ya. Un poco más de paciencia que la que tienes. La cosa va por ahí. Que seguramente que la tienes, la pero que quizás necesitas un poco más y escucharlos hasta el fin, sin perder nunca esta vitalidad que tú tienes. Esto sí, hay que resguardarse tu vitalidad y no dejarse llevar por el humor o el pésimo humor que ellos puedan tener, ¿no? Yo recuerdo siempre esto que me decían, dice, ¿quieres pensar que la encontramos a falta? Porque era el reflejo de lo que nosotros no queríamos. Exacto, claro. Exacto. Que no queríamos. Sí. Esto es cierto, sí. Porque me ha pasado. A mí también, me está pasando. Sí. Con mi hermana. Sí. Cada día me cuesta más trabajo hablar con ella. Porque ahora estoy notando una diferencia enorme. Y yo sé, fíjate un comentario que me hizo el otro día que no me lo esperaba, mi hermana y yo, que yo sé, hemos estado muy unidas, invité a comer estas amigas, hombre, son unas amigas que me han ayudado mucho en la mudanza, me ayudan con el perro, eran mis vecinas, gente sencilla, normal, pero que no, nada de, yo le he dicho que venga alguna de ellas para que, nada, esoterismo, eso conmigo no va, o sea, de otro mundo, va, nada. Pero las he invitado a comer porque estoy muy agradecida y quiero estar con ella porque humanamente hablando, vosotros me entendéis cuando quiero decir humanamente, ¿no? Que sí, que digo, sí. Pues de alguna forma se lo debo y son simpáticas y tal, pero es que a mí intelectualmente no me llena, lo estuve pensando el otro día. Bueno, hablo con mi hermana y le comento, aquí está la Lourdes y la Ana, que la he invitado a comer, está mi hermana muy contenta. Fíjate qué comentario me hace tan extraordinario. Dice así, pues me alegro mucho que salgas con otras personas que no sean las de teosofía, porque claro, yo supe que su intención era, no lo digo exactamente, era que estés con otras personas más normales. Normal. Yo no he querido indagar, porque la relación entre ella y yo está muy difícil. Pero me extrañó porque me sentí un poco separada de ella. Y para mí esto es terrible, porque es mi familia. Es que, bueno, tú sabes lo unida que yo estoy a mi hermana. Y este comentario me ha salido tan extraño, como un poco, no diabólico, pero anoche yo lo miraba con pies de plomo. No sabía cómo analizarlo, cómo tocarlo. Esta es la primera vez que lo estoy diciendo en alto. Yo no sé, cosa más rara, ¿sabes? Pero es que ella nos ha pasado a todos. Ella quiere lo mejor para ti. Claro, ella quiere lo mejor para ti. Se conoce claro. Siempre de y piensa, que sí? Sí, ¿sabes qué pasa? Que ella por una parte piensa que a lo mejor, como estás cambiando bastante, pues entonces, que a ella le va bien ese cambio, por una parte, porque estás haciendo cambios de mejora incluso de cara a ella. Pero por otra parte, pues mira, yo me acuerdo que... precisamente la persona que me presentó a la Rosita Torrens, que estando con Rosita Torrens conocí a María Luisa Millán, que fue la que me dijo, que siempre hablo de que ha sido la persona que me habló de la teosofía, pues la persona que me presentó al cabo de unos meses, bueno, me dejó totalmente y además chillando y de todo, de que bueno, que me habían comido el coco, lavado el cerebro. Sí. O sea, quiero decir de que estas cosas, y te estoy hablando de hace 17 años, es decir, aún más. 18 años. O sea, que me refiero de que estas cosas pasan porque lo que es desconocido o que les hace un poco de como ha dicho alguien, yuyu, ¿no? Una cosa. Sí. Pues pasa. Entonces, ahora en este momento tú la oyes y como si nada y todo bien, pero has de contar con esto. Sí, has de contar que las personas que más quieres, pues precisamente, de momento, es muy difícil que entren al mismo que estás tú. Aparte que yo, a mí personalmente, es un poco de celos también, porque hay algo en mi vida que no conocen o que no acaban de entender que ocupa un tiempo. Entonces aquí, el hecho de que yo, en cierta manera, me escapo, sí. Entonces esto también pone una, porque esto yo no puedo, no puedo hablar, porque hoy estás en la otra, ¿verdad? Sí. Sí. Sí. Sí. Pero és que en aquest cas és normal, perquè la persona, la teva mare, o la tieta, que és la que ens passa el mateix, que són persones que viu amb tu i que estan a la depressió, qualsevol cosa que tu te'n vagis, doncs això... Però per una altra banda, quan tu tornes, tornes molt millor. I a més li pots dir, però mama, si quan jo torno estic molt més bé per poder estar amb tu... Sí, no, però no pots fer-ho. No, ja, però bueno... Després diu, aviam, jo estic en ello, però a vegades costa. No estic sempre al 150%. Però bueno, mica en mica sí. Aquest senyor ja ho deia llavors. Sí. La manera de fer-ho. Bueno, pues com vosaltres vulgueu, Sí. Acabo de fer la pàgina, perquè estava aquesta mica. La disposición amistosa hacia el todo universal hace que las mentalidades estén de acuerdo con el que así obra, y le son también más favorables las mentalidades. Desde aquel momento se oscila con las vibraciones que aportan acrecentamiento de salud, aumento de bienes, supremacía en proporciones sorprendentes. Ya lo habíamos leído esto ya. Esta es la ley oculta que los hombres de Oriente conocen y han sabido aprovecharse de la ley cooperadora psíquica de la sintonización para el éxito, pues es una antiquísima ley que descubrieron en las edades primitivas. Es la misma que hoy, la de entonces, tanto en potencia como en fuerza, y que puede servirse de ella todo aquel que desee desarrollar sus potencias en germen para el bien de su alma y el bien de todos en general, sin distinción. La página ha terminado. Yo tengo un par de bueno, sobre todo una cosa, ¿no? Siempre nos has dicho de que en el camino espiritual no tenemos ayuda. Sin embargo, hoy he escuchado al menos dos o tres veces que sí, que tenemos ayuda. En el camino espiritual no hay ayudas. La ayuda está cuando tú conectas con el interior. ¿Y tenemos ayudas para conectar? Cuando tú, no, para conectar no. Cuando conectas con tu interior, es cuando la ayuda, se me ha dicho, la gracia de Dios, esto me has oído decirlo más de una ocasión, es cuando la gracia de Dios es como si alargara el brazo y te atrajera hacia dentro. Pero para ir al interior tienes que ser tú, y aquí no hay, aquí solamente hay lo que los libros nos dicen. No hay más ayuda que esta. Ir hacia el interior es el desapego total. Y poco a poco, a través de mucha práctica y unas vidas de desapego, finalmente tú encuentras el camino. Porque te has cerrado a otros caminos que ya no te interesan. Y cuando tú estás ya prácticamente acariciando el yo superior, digámoslo así, es cuando la gracia del yo te acerca cada vez más. No es una cosa, pero lo que diem, todo depende de lo que digamos ayudas. Porque, por ejemplo, lo que acabamos ahora que ha explicado, esto es tu propio poder mental el que hace esta ayuda. Lo que ahora acabamos de decir, los 21 días, eso es tu propio poder mental que te hace esa ayuda. Ah, esto sí, esto es. Eso es tu... Luego, las sincronías que dice Madame Blavatsky, que sería, por ejemplo, que tú estás aspirando ser mejor ser humano para poder estar al servicio de los maestros. Cuando tú ya estás siendo un aspirante, entonces la vida también está atenta, porque es aquello, se ve una lucecita que está empezando a moverse, y entonces todo está atento. Entonces tú notas que, por ejemplo, tú, si tú estás haciendo las cosas lo mejor posible y resulta que sales tarde porque tú no podías, pero tienes que ir a tal sitio, pues llegas y el autobús pasa, por ejemplo. Esas cosas de sincronías, de ayudas de este tipo, eso sí que las vas a tener. Porque la estás como a favor de la vida. Y entonces como hay esas ayudas, si le llamamos a eso ayudas, pero esas no son las ayudas que se refieren a nivel de que uno tiene que comer su propio, aquello que decimos, yo te quiero muchísimo, hago una comida maravillosa y me la como yo para que tú no te la tengas que comer, te mueres. O sea, has de hacerlo tú. Pero sí que tienes las ayudas de este tipo, pero que no son las ayudas de que todavía no has llegado a conectar con tu ser realmente. Pero esas, estas sí, cuando estás pronto a tocar el ser, hay ayudas que vienen de dentro. Decía Saturnino que cuando este momento se acerca, a cada paso tuyo, el yo da 7 hacia ti. No es que hayan pasos, es para que entiendas que hay una gran ayuda. A cada paso que tú das hacia el yo real da 7 hacia ti. O sea que la ayuda está ahí. Simplemente uno tiene que tomar la decisión, porque al yo real no lo puedes engañar. ¿Eres tú? No lo puedes engañar. Entonces tú puedes decir, no, ahora voy a hacer esto, voy a recibir ayudas porque voy a hacer esto. No recibirás nada. Porque es que tiene que ser fruto de una reflexión profunda. Y de, esto es lo que yo debo de hacer. Y entonces es cuando tú empiezas a dar tus pasos. Empiezas a dejar de hacer ciertas cosas y hacer cosas nuevas que no has hecho nunca hacia la divinidad, ¿no? Entonces es cuando vas llamando la atención. Y cuando te vas acercando, pues a un paso más que das, dice el yo da 7 hacia ti. O sea, estas ayudas sí reciben. Y claro, cuando tú ya entras en contacto con el yo superior, más ayuda que esta ya no la puedes tener. Ya, pero hay ayudas, por ejemplo, a mí me ha pasado, a ser, no me gusta hablar, porque muy concretas, tiene un peligro. No sabes por qué, tienes que estar atento, evidentemente, ¿eh? ¿No? O sea, las que la calle o la calle. Y es como si te dijeran, sensaciones, son sensaciones. Y evidentemente, 4 pasos más allá había un peligro, pero un peligro físico, a mí me ha pasado 3 veces, ¿eh? No le doy importancia, ¿verdad? Es que no, pero eso es algo real, entonces dices, gracias. Gracias, porque me han ayudado a no peligrar. Es que hay, además de esto, hay lo que se llaman premoniciones, hay también intuiciones que te llegan en forma de corazonada, de cosas de ese tipo, eso también está. Porque hay una cierta sensibilidad, y antes que estas cosas ocurren físicamente, pues ya han pasado astralmente, pero que se pueden cambiar. Se pueden cambiar. Así que estas corazonadas o intuiciones, si le quieres llamar, intuición o presentimiento también, que también se puede llamar presentimiento, de cosas que ocurren y que puedes recibir una ayuda en el mundo físico, pero no es la ayuda a la que yo me refiero. Ya. Hay que cambiar. Estas son las caras, hay que separar las ayudas del mundo físico y las ayudas que vienen de dentro. De dentro, en primer lugar, la primera ayuda que podemos recibir es lo que está más cercano a nosotros, que es el yo. No podemos recibir de otro tipo de entidad. El yo está, es el director de la orquesta. El yo es el director de la orquesta, de ese cuerpo mental, de ese cuerpo emocional, de ese cuerpo físico. Por lo tanto, lo primero que vamos a recibir siempre será la ayuda del yo. Y cuando nosotros elevemos el pensamiento buscando la ayuda, el primero que la va a recibir será el yo siempre, porque es lo que está más cercano a nosotros. Dice la enseñanza oculta que está más cercano que nuestra propia piel. Aunque hagamos la petición en silencio, no hace falta hacerla verbal, aunque la hagamos en silencio, también llega. Y hay una cosa que creo que es muy importante, y es que depende mucho, cada vez más, de la profundidad, de la solemnidad, por decir de alguna manera, en el que la necesidad interna es cada vez mayor. O sea, la necesidad de conectar con lo que somos cada vez es mayor, y al ser mayor esa necesidad, va viendo que las otras cosas, que son, por ejemplo, decir que estaría para afuera, pues van cediendo, o sea, va cambiando el orden de las prioridades cada vez más, y cuanto más va pasando esto, pues entonces cada vez más hay más desapego, hay menos, dejas ir más lastre y hay más facilidad para poder conectar con lo que somos. Eso es una ayuda, ¿no? Claro, por eso lo digo. Entonces, esa ayuda es una ayuda que la hacemos nosotros mismos. O sea, es nuestra necesidad interna de conectar con nuestro ser cada vez es mayor. Y quiere decir que, ¿por qué hay esa necesidad? La necesidad es el anhelo de conectar. Entonces, a lo mejor internamente haces una invocación que pides que haya una conexión, pero una conexión ya directa. O sea, que ya sea el ser el que marque tu vida. Y si esto lo vas haciendo como un mantra, mañana, tarde y noche, pues es lo que acabamos de decir. Estás creando, y eso es lo que yo me refiero. O sea, cuando tú más estás anhelando de una manera profunda y real el tener esa conexión con tu ser, que sea él el que mande, que no sea la personalidad, que sea el director de orquesta el que vaya haciendo todo. Digo director de orquesta, pero no acaba de decir, ¿no? Entonces, esto hace que cada vez sea más fácil que las otras cosas, pues vayan por detrás. Que haya, lo que decíamos hoy de los conflictos, todo va ya más, te duele menos, porque realmente lo que para ti es más importante en esta vida, ¿qué es? Entonces, pues es que cada vez esto es lo más importante de tu vida, más importante que todo. Y cuando esto es más importante que todo, cada vez va siendo que entonces eres mejor padre, mejor hermano, mejor trabajador, mejor hijo, mejor... ¿Por qué? Porque lo estás haciendo, porque lo primero de todo es el ser. Es que parece que sea al revés y resulta que... Aunque no te lo reconozca. Aunque no te lo reconozca. Es que... Bueno, esto es seguro. Totalmente, claro. Totalmente. Porque es que es un estado, que bajo mi punto de vista, ha de ser un estado... que no se puede comprender de una forma razonadora, con la mente, aquí es ¿no? lo que quería decir. Claro. Aquí es lo que digo. Y además te lo digo por experiencia. A mi nivel. Pero he estado 14 años que, bueno... Y además, pareciendo que lo hacía fatal en muchas cosas. Porque cuando tú estás haciendo estos... intentas hacer estos cambios... Peor pasan las cosas. Bueno, no es que pasen peor. Es que lo que antes decía, la energía viene y te sale lo mejor, pero también te sale lo peor. Y lo que estábamos comentando hoy con Isabel. Resulta que si tú eres una persona que tu tendencia es irreflexiva en según qué cosas, pues y tú estás con aquello y con aquello y con aquello, viendo la parte de la cualidad. Y estás... Pero cuando vuelve a haber otra energía... Parecía que ya lo llevabas bastante bien, ¡paf!, otra vez. Y es que estás a otro curso. Y entonces, los que tienes al lado, ¡ja!, fíjate, pero si eres peor que antes, porque no sé cuándo, claro. Y estas cosas, en momentos determinados, pues te pueden dejar como más abajo. Pero luego, si tú realmente sabes que tú estás haciendo el trabajo, pues no pasa nada. Si lo importante es el trabajo, lo importante es el camino. Lo importante es la experiencia. Quien no tiene que saber, ya lo sabe. Con lo cual, lo que piensen los demás... Bueno, cada vez no más. Puedes hacer nada. Cada vez más. Punto, pelota, que no tiene que saber, ya lo sabe. Lo que pasa es que también te vas volviendo, por otra parte, al haber más comprensión, puedes empiezas a tener, en otra de las cualidades que ayudan a mejorar, la amabilidad suba más. Entonces, al intentar al tener más amabilidad, vas comprendiendo más a la persona que no comprende. A nosotros, claro. Y poquito a poco, bueno, y esto es una trama, claro, de hilos. Sí, y con mucho amor, a veces yo lo intento hacer con mucho amor para que no se brusca. Yo quizá cuando me estoy nervioso soy brusca. Entonces tengo que intentar, para no herir, decir o hacer a mucho cariño. Entonces todo llega más. Yo de esto también he llegado a una cosa. Ahora sí, también he dicho, me gusta mucho las geografías también, ver como nos hacía hoy Tarragona, con el tema del señor Manolo. También todos podemos tener en un momento dado, como digo yo, un deje humano. O sea, estamos muy encima, nos estamos controlando. En un momento dado te puede salir, como yo digo, pues un ataque de vehemencia. Bueno, tampoco te marchan, pues, porque si empezamos a mirar, siempre digo las comparaciones son odiosas, pues no, perdón. Pero digo a falta de carácter. Nuestra querida hablaba así, te ponía mirando para cuello. Pero controlando lo que dices, ¿eh? Controlando, sí, pero... ¡pam! Ya, no sé. Si te la tenían que soltar, te la soltaba. Entonces, claro, pero ahí volvemos en lo que dice ella, un montón de hilos, a lo que hablábamos esta mañana del discernimiento. ¿En qué momento? Y la de amabilidad, porque tampoco... ¿Y en qué momento? ¡Pum! Ahora, yo decía a Belén, me refiero al ojo con lo que se dice, porque es muy fácil, estás nervioso y sueltas lo que... Entonces yo estoy en contra un poco de esto, porque las palabras salen y a veces no quieres decir lo que estás diciendo. Entonces hieres, te hieres a ti mismo y tienes algo de cuidado. Pero, que a veces sí que hay que decir las cosas, sí, bien claro, dichas, pero dicho. Y que tú sabes que igual lo que vas a decir a esa persona no le va a gustar y te va a poner que eres como el mismísimo Satanás. Pero con cierta elegancia. Bueno, pero es que te lo tengo que decir porque además, sobre todo, no es que me estés dañando a mí, es que además estás haciendo daño a este. O sea, pero ahí va, volvemos a lo de esta mañana, que aplica el discernimiento, ¿no? Luego aparte controla que, pero que el carácter este para estar en, por ejemplo, para ser estudiante de filosofía, es que lo tenemos que tener todos, porque si no, si nos dejamos llevar por las familias respectivas, y la primera la mía, bueno, no, es que no estaríamos aquí. Carácter tenemos que tener, entonces, hasta cierto punto. Evidentemente lo hemos necesitado, nos ha servido y nos seguirá sirviendo, pero que tienes que hacer un valor. Eso sí. Pero tampoco lo pierdas. O hacer lo que tienes que hacer. Ahora yo me he planteado ya y no te empezaré a divagar. Hasta ahora he divagado mucho. No divagar. Y si tengo que hacerlo, lo haré. Y ya está. Pero sin roces, porque entonces yo me pongo muy nerviosa. No. Cuando hay aquello, discursos, malas caras, pues no hace falta. Lo hago, me voy. Claro. Y ya está, no pasa nada. Pues es que cada casa es un mundo, cada persona es un mundo. Y entonces hay persona que a lo mejor lo que necesita es decirlo, y hay persona que ya lo dice y lo que ha de aprender es la forma de decirlo. Claro. Entonces, estos, los que ya lo decimos, pues aprenderá la forma. El que no lo dice, ha de decirlo. Entonces, cada uno ha de saber la manera. Entonces, estamos todos pues en esa tela de araña, en el sentido de que todos son pequeños hilos. Y bueno, hay veces que son muchos, pero si tú ya estás haciendo uno, como son como vasos comunicantes, unos ayudan a los otros. O sea, el discernimiento, carencia de deseos, recta conducta y amor, todo está entremezclado. Pero el primero es el discernimiento. Y para poder tener discernimiento hemos de estar como lo más serenos, lo más tranquilos, los más ecuánimes. Entonces eso es lo que hemos de intentar, estar neutros. En el momento en que nos notamos que nos estamos disparando, que no podemos estar reflexivos, pues hemos de hacer algo a través de la técnica que tengamos para poder volver a nuestro estado. Porque ahora la ventaja que hay es que estamos más tiempo en paz que no en lucha, para decirlo de alguna manera. Cuando tú ya empiezas a tener contacto con el ser, notas que hay este estado de paz. Entonces notas enseguida que lo estás perdiendo. Por ejemplo, tú ahora te estás donando, ¿por qué? Porque antes... hace años eso no pasaba. Cambio, sí, es un cambio, pero es de acoso, es un cambio. Uh-huh. Y ahora Eri, sí, pero es que no me has contado la salida. Digo, bueno, que esto ya estaba más que superado, ¿eh? Ah, amiga, y así ya que es. Claro, tenemos que buscar ayuda y ya está, y sí, no pasa nada. Sí, sí, o para ejemplo, pues estamos por la calle o estamos en casa o lo que sea, y un pensamiento que no es nuestro. Un pensamiento, además, que no es beneficioso, pues te das cuenta enseguida si tú ya tienes tus pensamientos más o menos en su sitio, ¡pam!, te viene uno que no es tuyo y dices, ¿esto qué es? Sí, esto no es mío, vaya a cambiarlo. Sí. Y ya te puedes, o sea que poco a poco, como ha dicho Josep, con práctica, con tenacidad, con constancia, pues poco a poco anem fent. Ara, ja en moments determinats que et mentalitzes lo suficient, et carregues d'energia, estàs madur per fer-ho, i es fa un canvi fort a més dels 21 dies. 21 dies o a més, però bueno, 21 ja són. És treballar contínuament, treballar i estar alerta i ser feliç i sentir-te bé interiorment i ajudar els que estan al teu costat i respirar pau i dale, i ser positius. Pues sí. I allà on hi ha el got sempre està ple, mig ple, no mig buit. I és això, d'acord. I està d'acord amb la vida, no? Perquè la vida és això. Fixa quines coses acabes de dir, Carmina. És preciós. Això hauria d'haver-ho debat. Està gravant. Està gravant, ja va bé. Tot el que s'ha dit ja no ho publicarem, sí, però no, no, no, publicaré. No ho publicaré. Està molt bé, està molt bé. I moltes gràcies a Josep. A tots. A Josep, per a Lluís, a l'Antònia. Gràcies. Als dos Lluïsos. A l'altra Mercè, Maria Rosa, Maite, Isabel i el Busset. I el Xoco. Estàs fent la migdiada. Ai, que bé. S'està aixecant i està aixecant. Dolors, i tots els que no hi són, que són els dits. A l'Enric, que estava aquí aquest matí, la primera vegada en dos anys que no he pogut estar. Mira, ja sap què, eh? Dormido, y los gatos aún más. Después de todo. Tiran de una manera que. Lo que ha manjat. Ha manjat, pero no se ha manjat.